Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Barcelona, 15 de junio de 2013. Queridísimos doctores, amo a toda la humanidad. Mi amor es absoluto y definitivo. Amo profundamente a todas las personas, sin importar sexo, edad ni condición social. Hecho este que me ha acarreado numerosos problemas a lo largo de mi vida, aunque esos problemas han surgido con quienes están más cerca de mí y dicen, a su vez, amarme sinceramente. Familiares, amigos, etc. Cuando, por ejemplo, en cierta ocasión me atracaron en la calle y yo entregué todo lo que tenía a los ladrones y luego los llevé a casa y les invité a cenar y dejé que se llevasen la PlayStation de mi hermano pequeño, mis padres, al regresar de la ópera, se enfadaron mucho conmigo y me llevaron a un psicólogo, una persona adorable que me internó 6 meses en un psiquiátrico. Ellos dicen que no es bueno amar a todo el mundo o que, si no lo puedo evitar, al menos me haga monje. Pero yo no creo en la religión. ¿Qué puedo hacer? Agradecido de antemano, se despide Ángel Rayo Mata. Estimado Ángel, como siempre, agradecerte a ti y a todos nuestros demás consultantes el que nos hayas hecho llegar esta carta, que, bien escuchada, casi podría parecer una especie de credo o Padre Nuestro, un fragmento del Evangelio que tanto en su rima como en su prosa es una especie de decálogo, de credo sobre el amor a la humanidad. Aunque usted no crea en la religión, esa parte espiritual queda patente a la hora de escribir su carta. Efectivamente, nos encontramos en otros tiempos. No nos encontramos en los tiempos en los que pues, una falta era robar en el mercado o casarse con la mujer de su prójimo. En este caso, pues, nos encontramos en una época de la Nintendo, donde usted, desde toda su ingenuidad, pues, hace pasar a un tipo. Y ya casi al final de la carta se desvela algo que a mí casi también me podría parecer un perfil muy, muy claro, que es la de un asesino o psicópata. Porque, claro, ¿cuál es la salida o solución que le queda a una persona como usted, que tiene ese amor infinito hacia la humanidad, hacia todas y cada una de las personas, pero que, sin embargo, sintiendo usted tanto amor, en algún momento este no es correspondido y, de hecho, se le devuelve en clave de castigo? Claro, la consecuencia directa de esto, que la veremos dentro de no mucho tiempo, es que usted se va a sentir muy frustrado y esa frustración se va a convertir en una especie de ira que va a querer devolver matando a aquellos que son sus seres más queridos, como hizo Dios con todos los mortales, que les otorgó una pena máxima, que es la muerte. Pero solo él podía otorgar ese castigo divino. Bueno, aunque comparto el principio de su análisis, doctora, las conclusiones finales las creo sinceramente un tanto aventuradas, tanto por cuanto no podemos saber exactamente cómo va a evolucionar este amor a la humanidad de nuestro amigo Ángel. Si bien es cierto que él dice concretamente, nos informa, nos da un dato muy relevante, que es cuando sus padres le llevan a un psicólogo y este le interna 6 meses en un psiquiátrico y, sin embargo, Ángel ya da muestras de que su amor incondicional, como bien dice, sigue siendo tal, puesto que se refiere a este psicólogo que le ha internado 6 meses en un psiquiátrico, le llama una persona adorable, dice, hablando de él, ¿no? Por lo tanto, yo no veo ninguna señal, ningún signo visible de resentimiento hacia gente que le pueda hacer daño a raíz de este amor incondicional. Claro, porque él está teniendo sus primeras experiencias. Claro, nos encontramos en una fase muy, muy primaria de lo que es un caso clínico claramente estudiado. Es decir, sí, esta persona... Él es un adolescente. Efectivamente. Entonces, como adolescente que es, que empieza a tomar contacto real con el mundo desde un principio de protagonismo, es decir, no a través de mis padres, sino a mí directamente, yo tengo una incidencia sobre el medio, es decir, meto a un tipo en casa y ese medio me devuelve una respuesta de manera inmediata en clave de castigo, que es internarme, primero pasarme por el psicólogo y después internarme en un centro durante 6 meses. Él todavía no es consciente de esto como buen adolescente que es, pero el paso del tiempo, pues casi sin darse cuenta, un día empezará a aflorar ese resentimiento cuando haya tenido pues, más experiencias negativas como estas. Sí, por otra parte, es cierto que, como decía bien la doctora al principio de su análisis, este amor parece un amor, sobre todo un amor franciscano, ¿no? Me recuerda mucho a Francisco de Asís, ese amor incondicional, el que famoso, la famosa anécdota, ¿no?, que cuenta cómo una mendiga le pide a Francisco limosna y él, como no tiene nada que darle, se quita su ropa y se la da y se queda desnudo. Y, sin embargo, podríamos pensar que nuestro amigo es un santo, transgrede las normas, así como las sociedades son los héroes, los criminales, los santos, los que están más allá de las normas, están transgrediendo el comportamiento habitual de las personas y, por tanto, se las ponen muchas veces en un altar, incluso si son criminales también, porque ahí está emparentamiento entre el criminal y el santo, ¿no? Al santo se le pone un altar y hoy en día, por ejemplo, tenemos el caso de los asesinos en serie, que son también de algún modo puestos en... son como ídolos, ¿no? Y igualmente que podría, en el caso de nuestro consultante, desembocar en el tipo de problemas que la doctora apunta, podía ser, por el contrario, algo diferente y aunque ahora no cree en la religión, podría encontrar ahí finalmente un refugio y morir en olor de santidad, ¿no? Que es el olor que todos sabemos, el olor de los pañales de los niños. Y de todos modos, no se preocupe si sus padres o sus familiares, que también le quieren mucho, le han propuesto que se meta a monje. Lo que está detrás de eso no es un interés final, que es que usted se haga casi párroco. En el fondo, lo que nos está mostrando esa pregunta es una preocupación por parte de sus padres, como la que tienen todos los padres, que es saber qué va a hacer su hijo en el futuro. ¿Qué tipo de ocupación va usted a desarrollar? Esa pregunta, claro, se hace en base a unas características personales que son propias de tu hijo y que, bueno, que te gustaría que en su vida no fuera lo que quizás pueda ser su oficio principal, que es ser un gilipollas. Entonces, a lo mejor usted podría seleccionar este tipo de oficio en todos los trabajos y siempre se necesita un gilipollas, que es esa persona que, como un franciscano, es capaz de asumir insultos y cualquier tipo de comportamiento denigrante, hacer un montón de horas en el trabajo, sonreírle siempre a su jefe y ser su lazarillo porque tiene pues miedo de que que vaya a perder el puesto de trabajo. Perdón, doctora, perdón, pero tengo que protestar porque este tipo de caracterización peyorativa que usted hace con ese término insultante hacia nuestro amigo Ángel, creo que, bueno, le respeto respeto a usted, pero no respeto esta opinión puesto que bueno, que ese amor sale espontáneamente de él y ese amor eleva a nuestro amigo a un grado superior. Si hubiera que hacer una categorización, yo no le pondría... esa humillación, esa humildad es la que místicamente nos eleva, pero aquí entraríamos en un debate sí, filosófico. Y porque tampoco pasa nada, a ver, lo importante aquí es que esta persona tenga su ocupación, tenga su posición en la vida, y ser un gilipollas hoy en día pues es un oficio más súper digno como ser recepcionista, ser director o ser administrativo. Es decir, que ante situaciones de crisis como la que nos encontramos, pues bien vale explotar las cualidades personales de cada uno. Pero yo no creo que sea un gilipollas el que ame a la humanidad, necesariamente. Hay mucha gente que se le puede llamar del mismo modo y no ama a nadie, ¿no? Claro, por eso yo también digo que puede ser un psicópata o un asesino en serie. Sí, eso sería si se obligase a amar. Hay un poema de H. Lawrence, el famoso escritor inglés de, por ejemplo, de Mujeres enamoradas, etcétera, que dice que habla sobre Jesucristo y dice que el que se obliga a amar a los demás, el que se violenta a sí mismo, el que se obliga a amar a los demás, se acaba convirtiendo necesariamente en un criminal. En esto estoy de acuerdo. Pero el caso de nuestro amigo es un caso muy peculiar, pero que se nos va de tiempo para seguir abordando aquí y ya continuaremos en otra ocasión. Mientras tanto, y siguiendo en este momento de orientación sociolaboral, lo que le recomendamos desde aquí es que monte algún tipo de trabajo donde esa cualidad sea ampliamente desarrollada, desde una agencia de viajes y cruceros hasta un servicio de catering o fisioterapeuta. Sí. Siguiente consulta. Majadahonda, 13 de junio de 2013. Admirados doctores, en primer lugar, deseo felicitarles por su programa, que tanto nos reconforta a todos sus seguidores, gracias a su edificante moral. Me considero una mujer independiente y moderna, conocedora de la vida, pero sin caer en la indecencia generalizada que sufre el mundo actual. Desde hace 7 años, mi trabajo me obliga a analizar diariamente la situación política, social y económica de nuestro país. Soy tertuliana profesional en una importante cadena de televisión a nivel nacional y me siento realizada como persona y mujer. Los problemas, sin embargo, llegaron con la pérdida del anonimato. Ser reconocida por la calle no me importa, pero no soporto los insultos y groserías de una plebe analfabeta. ¿Qué creen ustedes que debo hacer en tan comprometida situación? Agradecida, se despide, Cáncer. Querida tertuliana, que firmas como Cáncer tu carta, como siempre, agradecerte la confianza depositada en nuestro consultorio. Pues, en primer lugar, decirte que a ti, a usted, le viene que ni pintado el refrán tradicional que dice que quien no está acostumbrado a bragas, las costuras le hacen llagas. Y ese es su caso, sin duda. Acostumbrada a opinar sobre todas las cosas, no soporta que opinen sobre usted. Y califica a esa población que la reconoce por la calle y, por lo visto, la insulta. Intenta descalificarla como analfabeta. El público, ha de saber, querida amiga, tiene mucho, mucho más seso y mucha más inteligencia de la que a veces se le atribuye. Aunque sean esos televidentes, esos adoradores de la también llamada tradicionalmente caja tonta. Por otro lado, su caso crea en mí una lucha interior y sentimientos encontrados, emociones contradictorias, puesto que en algunas cosas me siento identificado con usted. No lo puedo evitar. Ese trabajo esforzado de analizar, como dice usted, diariamente la situación política, social y económica. Sin duda es usted una gran mujer que conoce a fondo las cosas del mundo, como humildemente un servidor aquí, el que habla, también las conoce, cómo no. Y por otro lado, la doctora Alba Josá parece que tiene algo que decirnos al respecto. Pues como el doctor Zayus, a agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta, porque son muchas las personas que se esconden ante esta situación, lo cual no hace sino encerrarlas todavía más en su opinión y en su posición con respecto a lo que es el auditorio, que son aquellos que definen pues el grado de credibilidad que usted tiene ante esa realidad social que analiza. Y que, como bien decía el doctor Zayus, son gente que tiene más seso y más capacidad de reflexión y de opinión de lo que nosotras pensamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a escucharles. Y sobre todo porque hay determinadas personas que no se dan cuenta de que tienen una opinión única. Pero bueno, más allá de todo esto, lo que yo le voy a plantear es una solución. Y esa solución pasa porque usted, en su programa, que hace ese análisis de la realidad, se plantee esta misma pregunta y, por tanto, intente responderla. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que ante un mensaje como el mío, lo que me encuentro no son sino insultos y agresiones varias. Quizás el pararse a reflexionar en esa pregunta, dedicarle un largo tiempo en su programa, le permita averiguar esa diferenciación que tan marcadamente se está dando en el mundo. Y a lo mejor, quién sabe, puede que no se vuelva a encontrar con este problema. Y en lo que se refiere a la segunda aportación que hace el doctor Zayus, pues comentar que, claro, yo como él, como usted, me encuentro ante el mismo problema. Y es que yo soy un personaje público de una determinada posición que cuando sale a la calle pues ya pierde esa posición elevada en la que me encuentro ahora mismo. La clave está ahí, que creo que es lo que usted no hace, que una cosa es lo que yo hago delante del micrófono y otra es lo que hago en mi realidad. Y es que no se puede ir por la vida comportándose de la misma manera en el mismo rol de profesional. Sí, yo le aconsejaría, para el problema concreto que nos propone o que yo veo que puede ser su problema, ese de que no soporta la fama, dijéramos, el ser reconocida por la calle, ya que la sufre imprecaciones, pues hay muchas formas de camuflaje, ¿no? Típicas. Pues una máscara, una careta, la típica careta carnavalesca, un antifaz elegante de color, vale, pone una nota también así de colorido a su rostro. También puede maquillarse al estilo hindú o al estilo del teatro kabuki. También puede, si no quiere esconder su rostro y no quiere escuchar los insultos, pues puede ponerse unos auriculares, y puede ir escuchando música o... Claro, como bien dice el otro refrán, haga lo siguiente, es que todo aquello que no quieras mostrar lo has de tapar. Y por tanto, a partir de ahora, no le digo que se vaya del programa, pero a lo mejor no cuente todas esas cosas en televisión y en el análisis de la realidad, pues hable de otras cosas más frescas, monte un programa de cocina que también analiza la realidad. Hable de los deportes, que también hace análisis de la realidad, o haga un programa de jardinería. Bueno, yo creo, me parece considerando que, doctora, que sus aportaciones en este caso, pues bueno, tienen cierta pertinencia, no digo que no, pero bueno, es como la solución es un poco drástica. Drástica, no. Problemática, porque nuestra amiga pues no tiene por qué cambiar, dijéramos, su mundo analítico. Bueno, a mí me piden recomendaciones y las hago, como bien tendría que hacer usted. En este, pues no, pues en este sentido, pues debería tener a ellos, sí, sí, doctora. Se lo digo, se lo digo y no se lo voy a decir muchas más veces, se lo advierto. Tengamos la fiesta en paz y no se lo tome a risa, como veo que está usted haciendo. Pero bueno, volviendo al tema, en esos auriculares, ponga usted, grábese, vaya usted al Rocío, vaya usted a la romería del Rocío, por ejemplo, y cuando aparece esa Virgen del Rocío, y si usted se lleva una grabadora de mano y lo pone a grabar allí cuando la gritan guapa, guapa a la Virgen del Rocío, usted lo graba y luego se pone usted esa grabación en los auriculares por la calle y entonces usted, ¿qué va oyendo por la calle? Guapa. Pues ya está solucionado. Claro, sí. También podría afirmarse en su personaje, como hacen un montón de famosas, y disfrutar. Es decir, pues sí, efectivamente, soy así, ¿qué pasa? Toda chula, toda vestida, toda pintada, como bien le han recomendado hace un momento. Elija qué tipo de personaje estrafalario quiere ser y aproveche esta nueva oportunidad. Si usted es un animal de televisión, pues explote esa vena suya e incorpórese en otros programas, pues más de cotilleo, más de debate, más de pegarse entre los protagonistas. Bueno, querida Tertuliana, yo creo que hemos abordado en profundidad su interesante caso. Siempre tendrá aquí abierto nuestros micrófonos para cuando quiera venir usted a explayarse en sus conocimientos. Y díganos, por favor, ¿a qué hora se emite su programa para que podamos hacer un análisis más en profundidad? Muchas gracias. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy, el mundo de los fantasmas. Emma murió víctima de una neumonía en su aislada granja canadiense. Su esposo quedó consternado y obligado a valerse por sí mismo como nunca antes lo había hecho. Emma siempre cocinaba, lavaba y hacía todas las tareas propias de las mujeres. Su marido lo que hacía era conseguir el dinero. Pero sus problemas domésticos no duraron mucho tiempo. Una semana después del funeral ocurrió un suceso tan extraordinario que el viudo Silas creyó volverse loco. Encontró en la cocina una lista de la compra escrita con la letra de Emma. Creyendo que tal vez se tratara de una broma pesada, decidió ignorarla. Pero al día siguiente, una nota similar le reprendía por no haber comprado nada para comer. La nota estaba firmada por Emma. A partir de entonces, todos los suelos están brillantes, los muebles relucientes, las alfombras limpias, como si nada hubiera sucedido. Este sumiso fantasma cuida también de su marido, que incluso se esmera en no prepararle comidas fuertes, ya que padece del corazón. Sin embargo, Silas no ha sufrido ninguna conmoción ni nada por el estilo. Por el contrario, considera muy natural encontrar su ropa socialista en 4 días, porque así es como ella lo hacía. Muchos hombres en el vecindario querrían estar en el pellejo de Silas. No en vano, tiene por esposa a una fantasma que trabaja a fondo,